la pradera. Son solo paredes, Lidia. Paredes de cristal. Parecen reales, lo admito. África en nuestra casa. Pero es solo un simulador, no te olvides. Estoy asustada. ¿Viste eso? ¿Sentiste? Es demasiado real. Cerremos el cuarto unos días, hasta que me tranquilice. El cuarto de los chicos era enorme, con paredes de cristal, en la que podían ver todo lo que se imaginaban y vivirlo, incluso con olores y sonidos. Era todo tan real que a veces lograba asustar y estremecer. Pero la mayoría de los días, ¡qué diversión para todos! La habitación captaba los pensamientos de los chicos y colmaba todos sus deseos. Pensaban en cebras y aparecían cebras. Pensaban en leones, y había leones. Me preocupa que los chicos hayan pensado tanto en África. Abusaron un poco. Pienso que deberíamos cerrar la casa solo unos días, irnos de vacaciones. ¿Pero qué te ocurre? ¿Harías vos misma el desayuno? Yo creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada. Nada. Eso es exactamente. Me sobra tiempo. Nada es mío aquí. Esta casa es una esposa, una madre y una niñera. Falta la sal en esta mesa. Perdón. ¿Te das cuenta? No puedo competir con una máquina que nos hace la comida y nos alcanza la sal. No puedo tampoco competir con esos leones. No sabemos en qué están pensando nuestros propios hijos. George, esos leones no pueden salir de ahí, ¿no es cierto? Pero claro que no. Ya vuelvo. ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Aladino y su lámpara! ¡Vamos, cuarto! ¡He pedido Aladino! ¡Yo soy quien manda aquí! ¡Ay, ese cuarto idiota está estropeado! ¡No responde! ¡Vamos al cuarto de jugar! Papá, ¿por qué cerraste el cuarto de jugar? Por lo de África y todo eso. No entiendo. No hay África en el cuarto. Vamos, Peter. Yo sé por qué te digo. Lo vimos con tu madre. No me acuerdo de ningún África. ¿Y tú, Wendy? No. Yo lo he visto. Vengan conmigo al cuarto. Iremos a verlo. ¿Pero cómo puede ser? Su madre y yo vimos perfectamente la pradera que crearon. Voy a dejar este cuarto cerrado hasta que me digan por qué lo están cambiando. ¿Y qué tiene África de malo, papá? ¡Ah! Ahora lo admites que pensaban en África, ¿eh? ¡No quiero que cierres el cuarto! ¡Nunca! Sí, estábamos pensando también en cerrar la casa por un tiempo. Hacer una vida más libre. ¡Eso sería horrible! Tendría que atarme los cordones yo solo, en vez de dejar que lo haga la máquina atadora y peinarme y bañarme, todo yo solo. Será divertido cambiar durante un tiempo. ¿No te parece? ¡No! ¡Será espantoso! No quiero hacer nada. Solo quiero mirar, oler y escuchar. Es mejor que no lo cierres. Lo estoy pensando. Será mejor que no lo pienses más, papá. No permitiré que ningún hijo mío me amenace. ¡Vayan a dormir! ¡Vamos! El cuarto de juegos era todo para los niños. Pasaban allí mucho tiempo y esas paredes sentían cada día con más intensidad sus pensamientos. El sol de la pradera africana se alzaba amenazante sobre las cabezas, con solo poner un pie en la habitación. Era un sol rojo y ardiente, que no calentaba, quemaba. El odio podía sentirse en carne viva en el calor de ese sol. Ese cuarto era su vida. ¿Cómo iban a soportar que sus padres lo cerraran? El miedo y la amenaza volvían al dormitorio cada vez más sofocante. Les dimos a los niños todo lo que quieren. ¿Y esta es nuestra recompensa? ¿Secretos? ¿Desobediencia? Wendy y Peter no están en sus dormitorios. No. Creo que entraron al cuarto de juegos. Esos gritos suenan familiares. ¿De verdad? Horriblemente familiares. Y aunque sus camas trataron de acunarlos, los dos adultos no consiguieron sumirse en el sueño durante toda la noche. Un olor a felino llenaba el aire nocturno. George se había preguntado muchas veces si los mundos imaginarios se podían convertir en realidad. Pero ahora, la sola idea de pensarlo le daba terror. El odio podía percibirse en esas paredes, como si algo terrible estuviera por suceder. A la mañana siguiente, sin dudarlo un segundo más, George entró a la casilla de los fusibles y movió el interruptor que mató al cuarto de jugar. ¡No! ¡No! ¡Ábralo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No pueden hacerle esto al cuarto de jugar! ¡No pueden! George, vuelve a conectarlo unos minutos. No seas tan cruel. Lidia, está desconectado y seguirá desconectado. Hoy mismo terminaremos con esta casa maldita. Cuanto más veo el lío que nos originó, más me enfermo. ¡No! ¡No los dejes! ¡No dejes que mis padres maten todo! ¡Los odio! Los insultos no te van a servir de nada. ¡Quisiera que estuvieran muertos! Estuvimos realmente muertos durante muchos años. Ahora vamos a vivir. ¡Un rato! ¡Un ratito! ¡Por favor! George, déjalos. Un rato no les va a hacer daño. Solo para que se callen. Un minuto y nada más. Después lo apagamos para siempre. Y hoy mismo nos vamos de vacaciones. Me voy a cambiar. Enciéndeles el cuarto un minuto, Lidia. Pero solo un minuto. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan rápido al cuarto! ¡Wendy! ¡Peter! ¡Wendy! ¡Peter! ¡Abran esa puerta! ¡Abran esa puerta! ¡Abran esa puerta! ¡No dejen que se salgan con la suya! ¡No! ¡No! ¡No! Se oyeron entonces los ruidos. Los leones. George y Lidia se miraron. Gritaron. Comprendieron entonces por qué aquellos otros gritos les habían parecido tan familiares. Peter, ¿vamos a jugar?